23. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, contestó el comerciante. Se trataba de un vendedor de píldoras perfeccionadas que calmaban la sed. Durante una semana se toma una, y en ese tiempo no se siente deseos de beber. ¿Por qué estás vendiendo eso?, preguntó el principito. Significa un enorme ahorro de tiempo, le dijo el vendedor. Se economizan 53 minutos semanales. Ya los expertos han hecho cálculos. ¿Y con esos 53 minutos, qué se hace? Se hace lo que se desee. Si yo tuviera 53 minutos para usarlos en lo que deseara, pensó el principito, caminaría hacia una fuente con mucha tranquilidad.